Bueno, buenas noches para todos. En primer lugar, quiero agradecer al grupo, a Ricardo Elizalde, nuestro diputado, por la convocatoria con la cual me ofrecieron el primer puesto de candidata titular a consejero escolar. Lo que les voy a comentar así a grandes rasgos, mi decisión fue rápida. No la dudé casi porque al estar la oferta vi que había gente que se estaba convocando y que se apostaba a un buen, una buena lista. En el otro sentido, decir que somos gente sencilla, gente de trabajo, de diferentes clases sociales y políticas, en las cuales tenemos una sola convicción, que es colaborar para avanzar en proyectos para nuestra ciudad, General Alvear. En esta noche, en esta presentación de nuestra lista ante ustedes, la sociedad, agradecer primeramente a los vecinos que nos están acompañando, a los que hoy no han venido por ciertas cuestiones, decirles que próximamente vamos a ir a visitarlos personalmente para ser escuchados ellos con sus inquietudes. Y nosotros presentarles la propuesta, que por ahí no la conocen. Entonces, desde lo personal, me siento agradecida por estar acompañando esta lista y el lugar que se me otorgó, porque tengo una trayectoria de 24 años en educación, en diferentes niveles y modalidades y en diferentes cargos. Algo que no hice. No salí a preguntar a los consejeros escolares que han transitado antiguamente o los que hoy están presentes en este gobierno, en nuestra municipalidad. ¿Y por qué se preguntarán? Porque soy una docente que estoy trabajando activamente, entonces conozco la realidad que sufren las escuelas urbanas y rurales. Conozco lo que sucede con los comedores escolares. Conozco lo que sucede con infraestructura. También conozco los problemas que se nos presentan con la movilidad de los alumnos, o sea, todo lo que sea transporte. Lo principal es lo que sufren todos los días las escuelas en cuanto nos faltan recursos, en cuanto hay cosas que nos llegan. No estoy criticando lo que se está haciendo, pero también podemos lograr mucho más. De la manera más sencilla, que es gestionando, caminando las escuelas, visitándolas y viendo realmente qué es lo que nos hace falta. No quiero ser muy avasallante con mi como es, conversación y explicación. Simplemente les quiero decir que nosotros estamos comprometidos, que nosotros estamos trabajando, vamos a seguir trabajando. Desde ahora al 9 de agosto para superar los pasos. Y luego, en octubre, vamos por nuestro objetivo, que es que nuestra ciudad, General Alvear, tenga un intendente del Frente Renovador. Muchísimas gracias. Le pedimos ahora a Darío Lombardo que nos diga unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, gracias por acompañarnos. La verdad que para mí esto es algo bastante nuevo, la primera vez que me veo involucrado en esto que me metió Ricardo, que me llamó para que lo acompañara y le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad porque la verdad que todos los ciudadanos tenemos el derecho de opinar y de tratar de ayudar para que para nuestra comunidad sea todo más llevadero, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya le digo agradecerle mucho a él, agradecerle a los presentes de la séptima que nos han venido a acompañar, agradecerle a todos ustedes que vinieron Y acá estamos, sin prometer nada, solamente honestidad y mucho trabajo para lo que sea, para un bienestar de General Alvear y para las inquietudes de la gente, vamos a estar presentes para acompañarlos. Silvina Díaz es candidata a concejal. Le pedimos ahora sí que ella se exprese también. Buenas tardes a todos los presentes. Para mí, como para Darío, es algo nuevo. Ya venimos trabajando bastante con ciertos proyectos en la comunidad que hasta el momento no podíamos llevarlos a cabo. Y creo que es una buena oportunidad al estar, primero agradecerle al diputado Elizalde por darnos la oportunidad a muchos de nosotros de participar, y bueno, y pienso que esto es un comienzo, un cambio. Somos toda gente de trabajo, gente que queremos comprometernos, queremos hacer cosas por la ciudad, por los ciudadanos. Y bueno, creo que yo específicamente de lo mío, que todos saben que yo trabajo en discapacidad y tercera edad, y bueno, creo que uno de los proyectos que quiero llevar a cabo es eso, ¿sí? Trabajar por los adultos mayores y por todas las personas con capacidades diferentes. Así que bueno, agradecerles a todos los que vinieron a acompañarnos y bueno, muchas gracias a todos y al diputado. El candidato a primer concejal por el Frente Renovador en la lista de General Alvear es Claudio Brizzi. Lo escuchamos a él ahora. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles la presencia de los medios locales, que para nosotros es fundamental, porque sin recursos económicos hoy están y difunden desde su trabajo la objetividad que todo partido político quiere mostrar en sus propuestas. A los compañeros de la séptima sección electoral que están presentes, agradecerles la compañía, y sobre todo a ustedes, a los vecinos, que están dando la cara como nosotros y poniendo el cuerpo sin ningún compromiso político, sin deberle nada a nadie. La idea nuestra es formar este grupo de trabajo con las propuestas que nos puedan acercar los distintos vecinos, con propuestas propias, y no prometer nada que no podamos cumplir. Agradecer también al diputado Ricardo Elizalde esta posibilidad de conformar este grupo de trabajo y esta posibilidad que me dan en lo personal y este desafío y responsabilidad de encabezar como primer precandidato a concejal desde este espacio, desde el Frente Renovador, acompañando a nivel nacional las políticas y el cambio que propone Sergio Massa y en la provincia Felipe Solá. Y bueno, este grupo de trabajo local es simplemente eso, somos ciudadanos comunes, algunos profesionales, otros no. Lo importante es que tenemos la convicción y el compromiso de trabajar por los vecinos. No les vamos a prometer nada que no se pueda cumplir. No tenemos plata, pero sí tenemos muchos proyectos y muchas ganas de trabajar. Agradecer a los vecinos que hoy están presentes nuevamente, mostrándose, porque en lugares chicos como este mucha gente tiene miedo de mostrarse, porque lamentablemente se está usando mal la política. Se usa mal porque tienen ciertas chicanas o ciertas presiones desde algún lugar de trabajo donde si te ven en tal partido, fíjate que te pueden sacar tal cosa o no. Por eso para nosotros es importante la presencia de ustedes, que están dando la cara y que nos están acompañando. Simplemente eso, agradecerles a mis compañeros de la lista que también ponen su cara y el pecho, el cuerpo y el tiempo para generar un espacio de cambio en General Alvear. Tener un consejo deliberante pluralista, que no sean siempre las mismas caras y que se escuchen otras voces, las voces de a veces los más vulnerables de nuestra ciudad. Muchas gracias a ustedes. Como dice Claudio, buscamos el cambio justo. Le pedimos ahora entonces a Verónica Rúa que nos diga una palabra, nuestra candidata a intendente por General Alvear, Vero Arrúa. Bueno, gracias. Primero les quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos esta noche. A los medios presentes, gracias por estar con nosotros. y gracias a nuestros compañeros de la séptima que también se acercaron a acompañar, y también agradezco porque los que no están hoy nos acompañan con un saludo y el apoyo y la fuerza que nos dan. Y bueno, contarles que obviamente, como ya lo he dicho en otros medios, mi decisión de encabezar esta lista fue precisamente porque me parece que justamente General Alvear, si bien se necesitan muchos cambios en distintas áreas de General Alvear, hay muchas cosas que aún no se han hecho, pero que se pueden hacer. Y la verdad no me parecía justo que General Alvear, cuando me propusieron esto de integrar una lista, justamente no estaba representado la persona que, como muchos de nosotros creemos, es el que a quien necesitamos para que la Argentina tenga el cambio justo y necesario para que comience a cambiar, que es nuestro precandidato Sergio Massa. La verdad que me parecía injusto, me parecía que, o sea, que no debería ser así, ¿no? Que justamente la persona que realmente nos propone y nos dice, que viene con su propuesta y nos dice de cómo lo va a hacer, justamente esa persona no tuviese aquí en General Alvear un representante, mejor dicho, una lista representándolos, ¿no? Así que bueno, agradezco por eso. Todos los del grupo coincidimos en que, bueno, somos, ustedes lo saben, personas comunes, algunos con una profesión más, incluso más formados que otros, pero todos coincidimos en comprometernos en poder hacer algo mejor para General Alvear. Sabemos que General Alvear necesita mucho, mucho para cambiar. Nuestras propuestas es, y en concordancia con lo que Sergio Massa propone, es implementar lo que es la industria, llevar adelante los distintos proyectos que tenemos en cuanto a salud, como decía Silvina, llevar adelante un centro de rehabilitación y contención para aquellas personas que lamentablemente cayeron en las adicciones. Y todas estas propuestas, como también lo hemos dicho en otros medios, no son propuestas ni ideas al aire, sino que están en concordancia con lo que nuestro precandidato a presidente nos ofrece, que es Sergio Massa. Bueno, nada más decirles que, bueno, obviamente, como ya saben, nuestra propuesta es comprometernos, ayudar a los vecinos y llevar adelante y hacer y luchar y trabajar por aquello que todavía General Alvear no tiene, pero que sí sabemos cada uno de nosotros y de mi parte, desde mi lugar de trabajo, sabemos que hace tiempo se están necesitando esos cambios y también sabemos que se pueden hacer. Así que, bueno, vamos por eso y obviamente que vamos a necesitar del apoyo de ustedes y de los demás vecinos, pero eso se va a ver más adelante y supongo que ahí se va a ver la coincidencia que tenemos en cuanto a los pensamientos nuestros. Así que nada, gracias por agradecerles, gracias a Ricardo por confiar también en nosotros, por apoyarnos y por tener el respaldo que necesitamos en cada momento. Acompañando la candidatura de Vero Arrúa aquí en General Alvear, también tenemos presente hoy a Ricardo Elizalde, diputado actual y que va por la renovación en toda la séptima sección electoral. Muchas gracias. Gracias a todos por estar presente, en especial también un agradecimiento a los medios, pero mi corazón hoy está con quienes confiaron en nosotros, con quienes tomaron la posta y aceptaron conformar este grupo para participar en las próximas elecciones a partir de nuestra convocatoria. Cuando nos enteramos que Alvear no iba a tener lista de representación a nivel local, nos parecía muy injusto, porque fundamentalmente Alvear lo llevamos dentro de nuestro propio corazón, lo sentimos como vecinos que somos, como nuestra propia casa. Y que la candidatura de Felipe Solá, con todo lo que Solá ha hecho para la cuenca baja, media y toda la cuenca hídrica del Salado, con todo lo que Felipe Solá hizo para generar Alvear, que por ahí pocos lo saben, pero bueno, recordar lo que la cárcel se hizo en la gestión de Felipe Solá. Miles de alvearenses, centenares de familias, tienen el sustento diario del trabajo de la cárcel. Y casualmente la cárcel se hizo en la gestión como ministro de justicia de el amigo más profundo que tengo en la política, que es el señor Alfredo Mechievi, hoy candidato a intendente de Dolores. Fue mi jefe cuando me desempeñé como secretario legislativo en el bloque de senadores. Y podría decirles a ustedes también que es como mi norte político, es quien, en quien yo me veo reflejado y a quien tomo para los valores y el ejemplo de la política. Él, después de haber sido 3 veces intendente en forma alternada, fue también en esas alternancias el diputado provincial y senador, y hoy desde el Llano está disputando nuevamente la intendencia de Dolores. Me parecía muy injusto porque digo, ¿qué hemos hecho nosotros más que estar al servicio de la comunidad de General Alvear? ¿Qué ha hecho nuestro espacio para no tener representatividad a nivel local más que haberlo dejado todo? Lo único que habíamos hecho era en confiar, en dejar depositada la confianza en nuestros referentes, que lamentablemente por intereses personales hicieron la de ellos, como ya lo han hecho en otras ocasiones, y dejaron a Massa sin lista. No es el único caso donde a Massa se le largó la mano por intereses personales. Y la verdad, vinimos a tocar el timbre, vinimos a ver a hombres de bien, gente con valores, tipo de laburo, ciudadanos comunes. A veces se nos reclama que en la política tiene que haber un cambio. A veces se nos reclama a los políticos que estamos como generando una nueva oligarquía, una nueva clase social, la de los políticos, las que se perpetúan entre ellos, las que se reeligen permanentemente, las que se cansan de acomodar a toda su parentela. Dinastías completas de familias enteras hoy viven del Estado acomodados por sus propios parientes. Y la ciudadanía, que espera otra cosa de todos nosotros, nos pide un cambio, nos pide una forma distinta de ver las cosas, de aprovechar el poder para el bien común, para servir, no para servirse. Y también nos pide que pongamos gente nueva en la política. Pues bien, con esos valores, con esos principios, con ese ideario, con lo que nos ofrece Sergio Massa para nuestro país, que es el cambio justo, no cualquier cambio, nosotros venimos a decirle claramente a los vecinos mirándole a los ojos que reconocemos que lo que está bien lo vamos a cuidar. Esta vez los argentinos no queremos perder lo que en la Argentina se ha hecho bien y no queremos perder fundamentalmente el sacrificio de tanta lucha para justamente tener una inclusión social más amplia, como es la ampliación social jubilatoria, como es la asignación universal por hijo, como son los derechos adquiridos a través del ANSES. No queremos perder los argentinos haber recuperado nuevamente YPF para que sea formadora de precio en la energía y que nuestros productos sean competitivos en el mundo casualmente porque la energía es formadora de precios. No queremos perder el trabajo argentino, no queremos que otra vez se bajen las barreras arancelarias de la aduana y todo entre importado de China y nuestros argentinos se queden sin laburo. No queremos perder el plan Procrear, porque sabemos que muchos necesitan de una ayuda, del acceso al crédito, para llegar por primera vez a un lote o a una casa. No queremos perder que cualquier argentino, por el hecho de ser tal, tenga acceso a la salud. Todavía Estados Unidos, que es el país más rico de la Tierra, no ve el acceso a la salud para toda su ciudadanía. No queremos perder el acceso a la jubilación, como que tampoco queremos perder que 2 veces por año la jubilación se actualice. No somos tontos, sabemos claramente que la Argentina no le hace bien endeudarla a cualquier precio. No le ha hecho bien que los irresponsables que tomaron deuda poniendo jurisdicción los tribunales de Nueva York o los tribunales de Londres, sabemos que tenemos fallos que son absolutamente injustos. No nos hace bien que venga de nuevo el argentino una clase dirigente que le dé lo mismo endeudar a la Argentina que desendeudarla. tomar deuda en dólares que en pesos. Ninguno de nosotros va a un banco a sacar un crédito en dólares y ninguno de nosotros va a un banco y no revisa la tasa de interés en el cual toma un crédito. Sin embargo, lo que han representado a todos nosotros en la Argentina han hecho eso durante muchas décadas. Y cuando nosotros decimos el cambio justo, decimos que queremos claramente que la Argentina no siga en este modelo socioeconómico porque terminamos en Venezuela. Sabemos claramente que la escuela de Kicillof y de Zanini y en definitiva la escuela del kirchnerismo es llevar a la Argentina por un rumbo incorrecto. Y que si bien venimos desfasados en el tiempo una década, sabemos que hoy en Venezuela se pelean porque no tienen insumos, no tienen alimentos y la gente entra a los supermercados corriendo por un rollo de papel higiénico. Sabemos que la Argentina debe estar insertada en el mundo, pero de otra manera. Sabemos que estamos en Occidente y que somos básicamente agroexportador. Somos conscientes que a ese insumo agropecuario de la carne y de lo que producimos desde la tierra, tenemos que darle valor agregado en el territorio. Tenemos que darle un valor agregado para darle valor argentino. Pero también, como les decía, hay otros que repartiendo globitos, no diciendo nada, nos proponen el cambio. Y se dan cuenta que los argentinos ya no son tontos de creer que le dicen que somos el cambio sin decir que es el contenido. Nos están detrás vendiendo la escuela neoliberal de la Fundación Mediterránea que precede Cavallo, donde nos quieren hacer volver a la década del 90, y volviendo a la década del 90 sabemos muy bien que vuelve el endeudamiento externo, viene la patria contratista, vienen de nuevo las FJP, vienen por los recursos de aerolínea, vienen también por los recursos de YPF, vienen también porque el que no tiene aporte no se jubila, vienen por el ferrocarril y vienen otra vez por las empresas de servicios públicos. Queridos amigos, no seamos tontos. Si volvemos a la década del 90 sobre texto del cambio, de cualquier cambio, vamos a volver a tener un 2001. Van a volver a devaluar, van a volver a bajar el salario a los trabajadores. Ya no le van a poner el 6% del PBI a la enseñanza pública y mucho menos al desarrollo tecnológico a través del apoyo a los científicos. Nosotros decimos que el cambio justo es justamente consolidar lo que se ha hecho bien. Es justamente incorporar para todos los argentinos lo que se ha ganado con sacrificio. Los hemos hecho los argentinos con sangre, sudor y lágrima. Y no lo queremos perder. Por eso el cambio no es cualquier cambio. Nosotros desde el Frente Renovador somos el único espacio político que le decimos a nuestros ciudadanos y tenemos en las redes sociales qué es lo que vamos a hacer en materia de seguridad, qué es lo que vamos a hacer en materia de educación. Para nosotros la educación debe seguir siendo pública, de libre acceso, gratuita, lo mismo que la salud. Le vamos a decir a todos los argentinos en la cara, a los ojos, en cada puerta de cada casa, a lo largo y a lo ancho del país, qué es lo que vamos a hacer en materia económica. Porque para nosotros no debe ser el ministro de Economía ni Kicillof, ni tampoco debe ser la escuela de Cavallo. Nosotros tenemos como jefe de equipos técnicos a Roberto Lavagna. Y Roberto Lavagna ya sabemos lo que hizo con la República Argentina. La sacó de la peor de todas las crisis de su historia. Sacó todas las cuasimonedas de circulación. Hizo todo el canje de la deuda externa. Desendeudó el país. Puso un dólar competitivo y generó miles y miles y millones de puestos de trabajo. Pudimos tener la ampliación social y jubilatoria porque teníamos los recursos. Y a través de los recursos también le dimos federalismo a las provincias. Fue con Solá y con Lavagna la mayor descentralización tributaria que los municipios, ninguno nunca más tuvo que andar corriendo detrás de la coparticipación. ¿Quién sino nosotros, en los cargos públicos donde hemos estado, no tenemos una sola causa de denuncia? No es fácil pasar por tantos cargos como pasó, por ejemplo, el gobernador Solá. 6 años gobernador, ministro, secretario de Agricultura. Fue él el que introdujo las nuevas tecnologías en materia del agro que permitieron a la Argentina superar los 100 millones de toneladas. ¿Quién fue el que firmó la resolución para introducir los granos RR en la República Argentina y ser pioneros en toda Latinoamérica y en el mundo? Fuimos nosotros los que hemos hecho esas transformaciones en cada lugar donde nuestros dirigentes han pasado. Fíjense lo que era el ANSES antes que Massa pasara por el ANSES. Fíjense lo que fue el modelo Tigre en materia de gestión y administración de municipios. en materia de seguridad, las cámaras, los centros de monitoreo, hoy están replicados a lo largo y a lo ancho de todos los municipios del país. ¿Y sabe dónde fueron a copiarlo? A Tigre. El modelo de gestión ciudadana, el modelo de administración en cada una de las reparticiones donde han pasado nuestros dirigentes, merece tener representación en General Alvear, porque vamos con la verdad, le decimos que a la gente no se le convence solo repartiendo un globo de cada color, independientemente del color que elija el hijo o el nieto de cada familia que nos atiende. Nosotros vamos a decirle lo que vamos a hacer estando en el gobierno, porque lo que queremos hacer con la Argentina y con la provincia de Buenos Aires es absolutamente posible. El plan maestro de la Cuenca del Salado, que tiene una ley nacional que la financia, este gobierno le cambió un artículo, que pocos dicen, poniéndole la palabra que los fondos pueden ser utilizados para saneamiento, y han paralizado toda la obra de la Cuenca del Salado, que Solana dejó a la altura de General Belgrano, arrancando aguas abajo por el San Borombón, y no han hecho un solo metro de toda esa obra tan importante para recuperar cientos de miles de hectáreas productivas para todos los bonaerenses y para generar riqueza para nuestro pueblo. ¿Saben por qué la pararon? Porque le pusieron la posibilidad de que se utilice para obras de saneamiento y con ese artículo y ese artilugio debían los dineros que están fondeados en la ley que financia esa obra para las obras de saneamiento en el conurbano bonaerense. Y la verdad que nosotros pensamos que las obras del conurbano bonaerense deben hacerse. Claro que sí, pero deben hacerse volviendo a actualizar el fondo del conurbano bonaerense o devolviéndole a la provincia de Buenos Aires la coparticipación que se perdió en época de democracia. Hay muchos recursos que se utilizan para otra cosa y la prioridad es utilizar los recursos del Estado, poner al servicio de la gente el Estado. Justamente la prioridad para nosotros es la producción y el trabajo, la producción de la tierra, generar parques industriales con servicio, generar tierra industrial con desgravación impositiva, que le dé el mejor de lo futuro a la gente, que es el trabajo, porque el trabajo es lo que dignifica y un plan social debe estar en el mientras tanto para reinsertar a la familia en la vida laboral. A los empleados hay que reinsertarlos capacitándolos y a los industriales hay que apoyarlos generando lugares con condiciones para que puedan radicarse. Necesitamos que la Argentina vuelva a la seguridad jurídica, que vuelva a la inversión, que el que tiene un dinero que no lo guarde, que lo tenga que invertir, porque el negocio en la Argentina tiene que ser producir y el negocio para los trabajadores tiene que ser trabajar. Y nosotros debemos estar abocados a eso, porque la política es una de las tareas más nobles que un ciudadano puede tener y cumplir en su rol social, que es ocuparse de la cosa del común. Política viene de la palabra polis, que en latín significa comunidad, significa ciudad. Ocuparse de las cosas de la ciudad es lo que nos venimos a comprometer aquí en General Alvear. Y estos hombres y mujeres que ya seguramente ustedes están pensando que tenemos la posibilidad que en el futuro vamos a tener concejales del Frente Renovador, seguramente después de las primarias vamos a pegar un gran salto de calidad cuando sepan qué es lo que estamos proponiendo. Y con ese salto le vamos a decir que también en Alvear no es necesario que se perpetúe una oligarquía gobernante. Alvear se merece otra cosa. Alvear se merece estar insertado en la gran política nacional y provincial. Y necesitamos gente de laburo que venga a ocupar cargos públicos, porque esta gente todos los días de su vida se levanta con sangre, sudor y lágrimas para ganarse el pan de cada día, y cada día de su vida lo pueden dar como testimonio de trabajo. Y nos quieren venir a contar que en Alvear, gente que nunca trabajó puede hacer mejor las cosas desde lo público que gente de trabajo. Y eso no es así, compañero. No es así porque nunca lo fue. ¿Desde cuándo por los demás van a hacer mejor las cosas los holgazanes que los que trabajan? Nunca, nunca alguien que vive a costillas tuyas va a hacer por vos lo que vos sos capaz de hacer por vos mismo. Ese es el mensaje que le queremos dar a los jóvenes, que no estamos en la vida de paso y no estamos de paso en la vida política, porque vamos a dar testimonio y si es necesario vamos a venir a Alvear, a hablar con todos los vecinos, uno por uno, para explicarles la idea, porque nos quieren hacer creer ahora que nosotros le hemos largado la mano cuando la cosa acá en Alvear es totalmente al revés. Hace muchos años y muchas elecciones que hay muchos dirigentes que vienen acomodándose para salvársela de él y no han hecho nada por la ciudad. A mí cuando me plantearon una sola inquietud, que fue que Alberto viene en la escuela agropecuaria, ahí la tienen en la escuela agropecuaria. Estoy esperando que me vengan a ver los políticos de Alvear para hacer la obra y ponerla en marcha. Y en vez de estar ocupándose de eso, ¿sabe de qué se ocupan? De a ver cómo se siguen acomodando ellos mismos. Y eso lo vamos a desenmascarar en esta campaña y en esta elección. Porque no estamos de paso, estamos ocupando lugar público en la legislatura bonaerense y nunca he recibido de los políticos de Alvear un solo pedido más que alguna institución que tiene alguna necesidad. Alvear lo necesitamos desarrollar trabajando todos juntos, codo a codo, poniendo primero el interés público, el interés de la comunidad y después el interés de los funcionarios de turno. Ese es nuestro mensaje, por eso vamos a venir a dar testimonio, no ahora, sino desde nuestro bloque de concejales, hasta que en Alvear haya gente comprometida con su pueblo y no con su propio futuro, en el interés de la propia comunidad. Eso es lo que pretendemos para la Municipalidad General Alvear. Y les pedimos que presten bien atención, porque andábamos buscando la boleta. Fíjense la boleta electoral. En el segmento de diputados provinciales, la cabeza que les habla que es de Saladillo. Las demás listas no pueden decir lo mismo, porque uno ni lo nombra porque son todos de la Cámpora. Y vergüenza le da decir que llevan diputados que ni siquiera tienen domicilio en la séptima sección electoral, como es el cuarto diputado del Frente para la Victoria. Averigüen de dónde es, por qué de Quilmes, y lo han puesto por acá porque es amigo de Scioli. En el otro frente, que es el Frente Cambiemos, casi ninguno de la lista, más vergonzoso todavía. El que la encabeza tiene domicilio en Las Cañitas, su esposa es candidata a intendente por Avellaneda, que le impugnaron ellos mismos. Militan en Bolívar, dicen. Jamás en Bolívar pudieron ingresar un solo concejal. Así que no lo quieren ni en su propio pueblo. No porque no se hayan postulado y no hayan participado en política, sino porque no han podido lograr el consenso en su propia comunidad. El tercero de la lista es de Mar Chiquita, el testaferro de Angelici, de los casinos y de los bingos de la costa atlántica. Como Angelici, presidente de Boca y amigo Macri, lo pusieron tercer diputado por acá. Y así sucesivamente. Impresentable. Por eso no lo traen a ningún lado para que den la cara. Nada menos que en una lista sábana de diputados van. Después se quejan que los legisladores votan cualquier cosa en la legislatura provincial. Pues bien, si no miran la boleta no es culpa nuestra, no se quejen. El candidato a gobernador, resulta que han puesto en el frente este Cambiemos, que ahora parece que lo que están cambiando son ellos de discurso, porque como no le cree nadie, y los asesora Durán Barba, que es de Ecuador, es la primera vez que creen que los argentinos somos tan tontos que vamos a poner el futuro de la Argentina en manos de un ecuatoriano. Entonces ahora, como se dan cuenta que la gente no les cree porque están escondidos detrás de un vidrio, como no dicen lo que van a hacer, porque si dicen lo que van a hacer no los vota nadie, han cambiado el discurso por estos días, habrán visto en los medios ustedes. El candidato a gobernador del Frente Cambiemos en el GPS, porque no sabe ni dónde quedan los pueblos. Es la vocera, la vicejefa de gobierno porteño y la vocera de Rodríguez Larreta en la capital federal. Esta señora, que será muy buena, pero que es de Barrio Norte, la capital federal, tuvo que andar contando los votos el domingo porque casi le ganó Lustó. Y nos quiere enseñar a los bonaerenses a gobernar. Y el Frente para la Victoria lo llevan a Aníbal Fernández, que no lo pueden llevar a ningún lado porque les da vergüenza. Aníbal Fernández, les quiero contar, es el autor de la teoría intelectual de la liberación y de la despenalización de las drogas. Durante la gestión en que él estuvo a cargo desde el 2008 para acá, el consumo de drogas ha aumentado, porque tienen la teoría, el concepto ideológico de que las drogas hay que despenalizarlas. No las drogas blandas como la marihuana, la totalidad de las drogas. Nosotros tenemos, por ejemplo, un código penal, que lo hemos presentado, un código procesal penal, que es justamente, para nosotros los narcotraficantes tienen que tener pena perpetua, porque envenenan a nuestra juventud. Estamos en la otra punta del pensamiento ideológico. En la otra punta. Felipe Solá abrió en toda la provincia de Buenos Aires, cuando fue gobernador, 136 CPA, y en algunos pueblos más de un CPA por pueblo, para sacar a los jóvenes de este flagelo. Fuimos en la gestión de Solá, cuando pusimos las leyes de nocturnidad, que le impide venderle alcohol a los pibes, después de las 9 de la noche, para sacar el veneno del alcoholismo. El alcoholismo y la droga, la combinación perfecta para que haya violencia en las calles. La combinación perfecta de las adicciones para que los chicos caigan en un círculo vicioso. Y de ahí la violencia, y de ahí también la inseguridad. ¿O creen ustedes que matan a un chico o un joven por un par de zapatillas si no lo haría bajo el efecto de las drogas y del alcohol? Entonces todo tiene que ver con todo. Por eso nosotros le decimos, nuestro candidato a gobernador, lo mostramos, es Felipe Solá, que fue 6 años gobernador, no tiene una sola denuncia, no tiene una sola causa, hizo el plan maestro de la cuenca del Salado, le hizo a ustedes cientos de casas, le hizo la cárcel. ¿Qué más pueden esperar de un gobernador que todavía están esperando que le repavimenten el acceso? Que vinieron ahora en la ruta 51 a tapar unos agujeritos ahí. Cuando se matan como palomas, por semana hay un accidente en esa ruta y se han matado muchos alvearenses también. ¿Qué esperamos para reflexionar? ¿Qué pretenden de la clase política? Díganos. Llevamos de candidato al Parlasur a de Mendiguren, presidente de la UIA, un desarrollista, una persona del campo de la industria, del trabajo. Jorge Banossi, un reconocido constitucionalista, mayor ya él, pero seguramente una mente lúcida para ir a representarnos al Parlasur, otro segmento de las boletas que no les muestra. Y nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, que hace mucho tiempo que le viene diciendo a los bonaerenses qué es lo que hay que hacer con la Argentina. Tenemos 2015, compañero, porque Sergio Massa tuvo el coraje, tuvo la decisión de presentarse al primer diputado por la provincia de Buenos Aires y con ese coraje y con esa decisión le paró la reelección eterna del sueño de la Cristina eterna. Si no, hoy tendríamos reforma constitucional y tendríamos a la presidenta de nuevo postulada para presidente. No nos confundamos. A Scioli lo tenían escondido abajo de la alfombra. No nos confundamos, si no hubiera sido por el coraje, la valentía y la decisión de Sergio Massa, hoy estaríamos los argentinos hablando de otra cosa. Estaríamos como en Venezuela, Chávez o Capriles. Porque no nos olvidemos que el que sepultó el sueño de la Cristina eterna fue Sergio. Fuimos todos nosotros con el voto en las elecciones pasadas, con nuestra militancia, con nuestro sacrificio. ¿Y saben qué? El PRO iba bajo las polleras nuestras, colgado de nuestros pantalones. En la lista del PRO estaba dentro de la lista del Frente Renovador. Y ahora la vienen a querer jugar de que no, con nosotros no se juntan cuando tienen alianza en todo el resto de las provincias, porque son funcionales al gobierno. Claramente funcionales al gobierno. Porque el que divide el voto opositor claramente juega para el que está. Ya van a ver cómo en los próximos días se va a venir derritiendo este globo que se ha desinflado claramente en Santa Fe y en la capital federal. Porque si todo el PRO de la nación no pudo controlar la elección de Santa Fe, díganme ustedes cómo van a controlar el país completo y el conurbano. Díganme cómo van a hacer para tener fiscales en todos los pueblos, si no fuera acá, por ejemplo, por la estructura radical. Entonces nosotros le decimos claramente, abran los ojos, cuéntenle a sus vecinos, porque esto está en juego el futuro de nuestra Argentina. Está en juego qué vamos a hacer con la provincia de Buenos Aires. ¿Qué vamos a tener del Estado para beneficio y para posteridad de nosotros y de las futuras generaciones? Y como nos estamos jugando nada más y nada menos que el futuro, venimos justamente a generar la idea, a convocar a estos hombres y mujeres que aceptaron la convocatoria. Aceptaron porque están convencidos por lo que luchamos. Y estamos convencidos, por eso vamos a convencer. Porque a cada uno que le hablemos le vamos a mirar a los ojos y le vamos a contar la verdad, nuestra verdad. Nosotros creemos que la Argentina ha hecho muchas cosas bien durante esta década, pero no ha sido una década ganada, porque sabemos que el mango no alcanza, que la inflación se lo come todo, sabemos que hay mucho por hacer, pero vamos a construir de lo que está bien hecho. Vamos por lo que hace falta, vamos por lo que falta hacer. No estamos en contra de nadie, pero sabemos que de menor a mayor vamos a empezar a molestar, porque queremos el cambio justo, porque queremos una Argentina mejor, porque queremos que los bonaerenses tengamos un bonaerense de gobernador y no como pasó en la época de Rucau, que pusieron un comisionado como si fuera un virrey en la provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses sentimos la necesidad de que nos defiendan, Y sabemos que este felpudo no dice nada porque tiene miedo que Cristina lo rete. Por eso no ha dicho nada y cada vez que lo retaran se ha quedado como un cipayo mediocre sin defender a los bonaerenses. Necesitamos un gobernador que gobierne, que ejerza la magistratura, que defienda los intereses de los bonaerenses, que haga el plan maestro del salado, que recupere los ferrocarriles, que tengamos rutas para el transporte de nuestras mercancías, pero que también tengamos puertos para sacar la producción de los bonaerenses, que podamos darle valor agregado, que la provincia pueda financiar y desarrollar infraestructura para el desarrollo, como son los parques industriales, que tengamos escuelas agropecuarias para formar a nuestros jóvenes en el campo y que el campo tenga nuevamente electrificación rural y todos los servicios para que la gente se quede en el campo y no se venga al pueblo, porque en el pueblo no vamos a lograr nada si no vivimos de un empleo público. Todos nosotros nacimos y nos criamos en el campo, y el campo debe ser el promotor del desarrollo de este país, porque es la riqueza mayor que tenemos, la riqueza minera que nos dio nuestra naturaleza y el suelo, que nos ha dado todo. Pero para que la gente se quede en el campo necesitamos que el Estado le lleve la luz, le lleve internet, puedan tener televisión, puedan acceder los hijos de los campesinos a una buena educación, allí donde están radicados. Para lo cual el Estado debe promover eso, debe promover el desarrollo rural, arraigar a la gente en su propio lugar donde ha sido desarrollado y donde ha sido educado y nacido. Por eso nuestro compromiso es trabajar, recorrer, convencer y persuadir, porque venimos convencidos a decirle lo que pensamos. Por eso lo convocamos a todos ustedes, que no importa quién lleve el palo, lo importante es la bandera, y nuestra bandera es la bandera de la patria. Vamos a trabajar porque tenemos mucho por hacer. Mucho por hacer. Muchas gracias.